sabiendo de antemano que su amigo estaba muerto, el señor les dijo, vamos, que tenemos que ir a verlo. Mientras iban caminando, Marta le salió al encuentro. Si tú aquí hubieras estado, nuestro hermano no habría muerto. Yo soy la resurrección y la vida sin final. Todo aquel que cree en mí para siempre vivirá. El que cree en mí no muere, y aunque muera se ha salvado. A tu hermano, si me querés, le verás resucitado. Por supuesto que te creo, y creo que eres el Mesías. Sé que el Padre de los cielos te dará lo que le pidas. Yo soy la resurrección y la vida. Confirmada la noticia que el maestro había llegado, fueron todos con María enseguida a saludarlo. Qué tristeza daba verlos, se sentían abatidos, y el señor lloró con ellos por la suerte de su amigo. Yo soy la resurrección y la vida. Luego fueron a la tumba y ordenó quitar la piedra. No permitan eso nunca, huele mal, que no la muevan. No te he dicho que si querés volver a vivir tu hermano, ten confianza nuevamente y le verás resucitado. Yo soy la resurrección y la vida sin final. Que los presentes escuchasen y creyeran, el señor gritó bien fuerte, vamos Lázaro, sal fuera. Todos vieron de repente como Lázaro salía con el rostro sonriente, saludando a su familia. Yo soy la resurrección y la vida sin fin.